Ay, amor. Arriba, arriba, arriba todos. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. El romántico de hoy es siempre. Ser un romántico cuesta mucho hoy en día. Si te decides amar, te pagan con mentiras. Pero yo también supe querer y entregué hasta mi alma. Y no fue solo una vez, a mi edad fueron varias. A ver, como dice. Y apostaste mi vida y muchas veces perdí. Y me gusta caminar bajo la lluvia y soñar. Y sé decirle cosas bonitas a una mujer. Espectacular, ¿eh? Me dieron la entrada. Porque soy un romántico. Seguimos, seguimos, seguimos recorriendo las canciones de este número uno. Lo canta el país, lo canta Buenos Aires, lo cantan ustedes. Y dice: de ti yo estaba enamorado. Como no estabas tú de mí. No me contaste tu pasado. Tenías miedo de perderme. Daba tu cuerpo por las noches. Daba tu cuerpo sin amar. Por dinero. El barrio se comentaba. Por las calles me señalaba. Y no lo pude soportar. Mi orgullo le ganó al amor. Y te tuve que abandonar. Dejando en tu vida una herida. Que tú sabías que pasaría. Gracias. No entiendo cómo pude llenarte de ilusión y arrancarte el corazón. Para mí no tengo perdón de Dios. Hoy quiero que regreses. Tu pasado marchito. Ya eres nueva flor. Perdóname si aquella vez me equivoqué. Y regresa, y regresa, y regresa. El aplauso.